de Chapulín el Dulce y Jaime Moreira, a lo campeón. Para ti, hermano ambulante, de tu amigo José María Salcedo. Viajaron hasta la capital, vendiendo muchas cosas con ingenio a la mano. Paso a paso hiciste con pujanza y valor. En cada esquina de la gran Lima, en cada calle de la ciudad, compré señora, compré casera, compré barato, dos por un sol. Ese fue tu destino, de ambulante a magnate, ese fue tu camino, de ambulante a magnate, ese fue tu destino, de ambulante a magnate, ese fue tu camino. Magnate, ese fue tu destino, de ambulancia magnate.